Los mártires son aquellos santos que han dado su vida por amar a Jesucristo. El mártir viene de la palabra martirio, martirizar. Han muerto decapitados, han comido los leones, los han decapitado, los han ejecutado. Por defender su fe, por creer en Cristo. Todos son mártires. Dentro de los santos están los santos mártires. Porque no todos los santos son mártires. Porque hay santos que murieron en su lecho de muerte, en su cama, con una enfermedad o lo que sea. Entonces, por la vida que llevaron se santificaron. Pero los mártires son los que han dado la vida por la doctrina de Jesucristo. ¿Quiénes se sacrifiquen por seguir? Un sacrificio de cada uno de nosotros para que sigamos, sí, porque Él nos sigue dando a conocer para transformar nuestra vida, sobrellevarnos, luchando contra el mal, porque ese es el que se nos pone por delante. Y nos dice, pues, que se, vamos a pasar el paso que nos está pidiendo para poder llegar a donde Él nos pide todos sus días para escucharle. Pues, eso es lo que le entiendo yo también de los mártires. Sí, pero mártir es aquel que da su vida, derrama sangre. O sea, ese es el mártir. Por ejemplo, podríamos decir, yo soy mártir porque me gusta la tele y estoy ofreciendo ese sacrificio. No. Ese no es martirio. Son los que sufrieron. Son los que dieron su vida por la causa de Jesucristo. Son los mártires. Los que mueren, pues. Los que se bautizan con la sangre. Pues, esos son los mártires. Bueno, pero qué bueno que hablé ese puntito. Y si hay alguna dudita, igual hay que decirlo para que lo entendamos, ¿no? Porque. Exactamente. Porque recuerden que de eso se trata la comunidad, pues, ¿no? Para conocer un poquito. Bien, entonces, recordemos que la liturgia de las horas, nosotros prestamos nuestra voz para la oración. O sea, por eso la liturgia de las horas se debe hacer bien, o sea, no hacerlo por rutina o porque los otros lo hacen, también nosotros lo tenemos que hacer, ¿no? Sino decíamos que cuando hacemos la liturgia de las horas, esa es nuestra voz que estamos prestando, porque es Cristo el que habla. Por eso hay que enamorarse. Exactamente. Para los primeros días tal vez lo miremos aburrido, porque no lo entendemos, pero conforme lo vayamos entendiendo, ya lo vamos a querer hacer, porque es Dios que está hablando con de la liturgia. Y aprendíamos que era la oración comunitaria, ¿no? ¿O cómo era? ¿La oración qué? La oración personal. Ahora no lo puse. Los que se duermen Esos son los ejercicios que debemos hacer, que ya tenemos sueño, parados y relajados. Todo eso. Sigue. comente, para eso es esto, hay que comentar. Bien, entonces la oración, esta es la oración de la iglesia, pues. Esta es la oración de la iglesia es el pueblo, pues. Es la oración de todos. ¿Y dónde se quedaron? ¿Qué aprendieron? ¿Fue la vez pasada que no vine? ¿Que lo volvieron a hacer? ¿Qué aprendieron? Hablábamos, pues, de la... O sea, haz de cuenta que estábamos reafirmando lo que tú mismo dijiste, que es que dónde se escucha mejor, allá en la iglesia, y mejor si vamos en el por plebe, pues, por Barça. Ajá. Chico aquí, pues, Bien. Pero también en la comunidad se hace así de grupo. Exactamente. Es más reforzada la oración hacia el Señor. Pero tampoco hay que hacer un lado de la oración personal. Ajá, exactamente, también está muy bien. Y lo mismo vuelvo a recordar que anteriormente nada más era para los eclesiásticos. Ajá, los sacerdotes, para los diosas, exactamente. Ahora ya pasaron a ser hijo del pueblo. Ahora estuvimos analizando. Ok, muy bien. O sea que ya después pasó a ser. Ya es como una necesidad, dice, pues, que debemos de las comunidades de aprenderlo. Porque si se daste cuenta, decimos, ¿quién va a hacer la oración de salida? Nadie lo sabe hacer, ¿verdad? Porque les da vergüenza, no da vergüenza hacer la oración. Pero si hacemos la liturgia, ahí dice, pues, que se pueden añadir, dice, otras intenciones libres. Quiere decir que cada quien puede hacer su oración a la hora de la liturgia. Sí, entonces. Y se siente como que se siente más, no sé cómo. Bueno, yo así lo siento, pues, no sé. Por eso ahí dice, pues, que hay que enamorarse de la liturgia. Porque como uno va a prestar su voz, debe uno de sentirla, debe uno de vivirla. La oración con amor, ofrecerla con respeto, porque somos prestadores de nuestra voz, de la palabra que el Señor ha dejado por escrito por medio de oraciones. Lo que pongo también que nosotros a veces también no sabemos bien todavía bien. ¿Sí? Ese es lo que estábamos reafirmando hace 8 días con mi suegra, que si desde un principio nos hubiesen enseñado este libro, aunque no hubieran dicho, bueno, aquí está, sino poco a poco, ¿no? Poco a poco yo creo que ya... Porque, como les decíamos, pues... Lo conociéramos, que no lo supiéramos utilizar. Como lo decíamos la semana pasada, cuando nos dieron un cuadernillo. Pero vamos a llevar un curso, ¿cómo lo vamos a hacer, pues? ¿Cómo vamos a hacer todo, eh? Porque hasta el último, hasta el final, que ya estamos terminando el cuadernillo, ahí ya viene todo lo que es la liturgia. Pero ¿cuándo lo aprendimos, pues? Sino por un ratito que vamos a, cuando vamos a formar a reunión aquí en la capillita, que dice vamos a hacer la liturgia, solo ahí y ya. Así es. Y ya. Claro que ahorita ya hay taller de liturgia que vamos a aprender, pero vamos a pagar también para que aprendan. Ah, no puedes. ¿Tampoco? No, no se vale. Aquí está, aquí vamos a aprender sin falta que paguemos. Sí, no es necesario pagar. Sí, ya con ese va uno aprendiendo. Y hasta eso quieren. Sí, pues, pero... Va a haber talleres. Sí, es un taller. Casi 15 pesos va a ser. Sí, es módico, pero... Pero lo podemos aprender aquí juntos, ¿verdad? No, no es necesario. Pero el que quiera ir y pagar está bien, no hay problema. Pero lo que pasa es que ya como ya tienen más conocimiento, pues... Porque va a llegar el momento que a la hora que esté uno así en grupo, pongamos en iglesia, que lo llamen como la otra vez que me llamaron. Hermana, ven, Esteban, que hace la... Bueno, pero como yo lo que voy a decir, si no me sé los 10 mandamientos a estas alturas, menos. Ah, estaba cerca. Pero este año fue todavía que empezaron a decir que era difícil. Sí. Porque de ahí no habían dicho nada, creo que para mí no venía tan bien. Sí, ahí viene. Por eso cuando lo miré, lo compré de una vez todo, pues, pero no habíamos llegado hasta ahí. Bueno, vamos a empezar entonces el curso número 1 el día de hoy. Entendamos que la liturgia de las horas es la oración por excelencia de Cristo hecha por el pueblo. Por lo tanto, si lo vamos a hacer, la liturgia de las horas, decíamos que es opcional. O sea, como bien pudo uno hacerlo, como no pudo uno hacerlo. O sea, eso va en la persona. Pero es recomendable hacerlo. Es recomendable interesarse en hacerlo. Porque es una oración del pueblo por excelencia. Ahora bien, eso quiere decir que si voy a hacer la liturgia de las horas, me tengo que disponer por lo menos una hora antes. Es decir, si ya menté palabras obscenas en mi casa, o ya me enojé, y así quiero venir a hacer la liturgia de las horas, ¿por qué creen que esta liturgia de las horas era antes exclusiva de los sacerdotes y religiosos? Porque ellos viven en contemplación continua. O sea, pero nosotros en nuestra vida cotidiana, fácil a veces nos enojamos, peleamos, bueno, nos distraemos pues en el mundo, ¿verdad? Exactamente, entonces, no va a tener coherencia que después de que ya me enojé con mi esposo en mi casa, o con mi hijo, con el vecino, y, ay, ya voy a hacer liturgia a las horas, y hablando en nombre de Dios, en nombre de Cristo, pero si no nos disponemos antes, entonces, no tiene caso. Entonces, y esto es lo que hace falta que todas las comunidades, ojalá y lo supieran, pues, porque a veces estamos en la rutina nada más, de que porque la parroquia nos pide hacer liturgia a las horas y porque queremos quedar bien como zona, tenemos que hacer liturgia a las horas, pero a veces no le encontramos ni el sentido, porque al final preguntamos de qué trató el texto que viene incluido, el evangelio que viene incluido. Saber, solo repetí como periquito y no me llené de nada. Entonces, bajo esa condición, tenemos que empezarlo a hacerlo, pero bien. Y es por eso que tiene pautas antes de iniciar, antes de aprender esto, antes de practicar. Tiene pautas que vamos a ir conociendo el día de hoy. Dice, cuando los fieles son convocados, es decir, cuando los fieles son llamados, y se reúnen para la liturgia de las horas, uniendo sus corazones y sus voces. ¿Qué vamos a unir? Nuestro corazón y nuestra voz. Hace invisible a la iglesia que celebra el misterio de Cristo. ¿Ya vieron? Se celebra un misterio aquí, el misterio de Cristo. A los religiosos varones y mujeres que no están obligados a la celebración en común, así como a los miembros de cualquier instituto de perfección, se les ruega. Ahí está, los que no estamos obligados a hacerlo, nosotros, por ejemplo, no estamos obligados. Pero si lo queremos hacer, qué bueno. Dice, se les ruega. ¿Qué se les ruega? Que se reúnan bien, sea entre sí o con el pueblo, para celebrar esta liturgia. Se recomienda a sí mismo a los laicos, donde quiera que se reúnan en asamblea de oración de apostolado o por cualquier motivo que reciten el oficio de la iglesia, celebrando alguna parte de la liturgia de las horas, es conveniente que aprendan en primer lugar a adorar al Padre en espíritu y en verdad. O sea que si nos vamos a meter a leer la liturgia de las horas, tenemos que aprender a orar al Padre en espíritu y en verdad. A orar al Padre en espíritu y en verdad. Dice, y que se den cuenta de que el culto público y la oración que celebran atañe a todos los hombres y puede contribuir en considerable medida a la salvación del mundo entero. Conviene que la familia, que es como un santuario doméstico dentro de la iglesia, no solo ore en común, sino que además lo haga recitando algunas partes de la liturgia de las horas cuando resulte oportuno, con lo que se sentirá insertada en la iglesia. ¿Se dan cuenta? Esas son las condiciones que van poniendo. Aquellos que no son religiosos, que no son consagrados, bueno, esa es la condición. Si vamos a hacer la liturgia de las horas, bueno, primero tenemos que aprender a orar en espíritu al Padre y en verdad. Bien, ¿y será que ya sabemos orar en espíritu al Padre? Yo quiero hacer una pregunta. Adelante. De la oración. La oración, como estoy escuchando, de liturgia, ¿va a ser comunitaria o personal? Comunitaria. Porque hay momentos en que podemos tener algún sufrimiento entre algo que le pasa a uno. Y voy a pedirle a Dios, voy a hacer una mi oración, acercarme al altar, voy a pedirle a Dios, ¿no?, que me perdone o algo que me haya pasado, para encomendarse, ponerse a la mano de Dios. Yo creo que eso ya es uno personal. Y lo de lo que estoy explicando, liturgia, ya es comunitario. Como pongamos que llegamos a escuchar la hora santa, yo considero que sí, no sé, por eso hago la pregunta. Así es. Comunitaria puede ser así como estamos. Todos estamos. Sí, esta es una celebración eclesial, pues, o sea, se debe de hacer en comunidad. Por ejemplo, aquí dice, lo puede hacer la asamblea reunida, ya sea en un apostolado o cualquier motivo que recite en el oficio de la iglesia, celebrando alguna parte de la liturgia de las horas. O sea, quiere decir que nosotros en comunidad lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque es en comunidad, o sea, no es para hacerlo personal. Se recomienda, dice aquí, que sea, o sea, en comunidad. Y es por eso que si conviene, dice, por ejemplo, si alguno quiere hacerlo personal, dice, se conviene mejor que se haga en familia, que es como un santuario doméstico dentro de la iglesia. No solo ore en común, sino que además lo haga recitando algunas partes de la liturgia de las horas, cuando resulte oportuno, con lo que se sentirá insertada en la iglesia. Es decir, que si lo tenemos en casa, el librito lo podemos hacer, pero no es conveniente que solamente lo hagamos una persona nada más, sino convocar a la familia, los hijos, y hacerlo, ahora sí que en asamblea, en comunidad. Como cuando me tocó, una vez, aparte así de comunitario, ¿no? Que fuimos a hacer oración allá. Por comunidad, estaban varias comunidades, pero cada uno hacía la oración al Santísimo, como quien dice, cada coordinador. Y ahí quedó los quienes quisieran participar. Ay, me tocó a mí también, pero yo así mentalmente, ¿no? Porque no tenía yo, como oye yo, que tenía poquitas y están dando oración, ¿no? Y yo lo hice así, nomás mentalmente, oración. A eso me refiero, pues, también. Así es. La oración litúrgica es la comunidad. ¿Verdad? Bueno, es eso. Sí, yo hago la pregunta para que estemos sabedores cómo estamos y qué nos falta, ¿no? El conocimiento. Uh-huh. Bien. Yo hago la pregunta. Sí, es recomendable que se haga en comunidad. También se puede hacer a solas, pero es más recomendable en comunidad. O sea, que lo hagan muchas personas, todas juntas. Porque dice aquí la estructura de la celebración de la liturgia de las horas. Dice, en la celebración comunitaria como en la recitación a solas, se mantiene la estructura de esta liturgia, que es un coloquio entre Dios y el hombre. Es decir, es un diálogo entre Dios y el hombre. Sin embargo, la celebración comunitaria pone más de manifiesto la índole eclesial de la liturgia de las horas, y por esto debe preferirse hacer en comunidad a hacerlo a solas y en cierto modo privada. O sea, no se recomienda que se haga privado, no. Se recomienda mejor que se haga en comunidad, o sea, así como estamos todos ahorita. Pero sí se puede hacer en privado, sí se puede hacer. Pero es preferible, dice aquí, hay que darle preferencia a hacerlo en comunidad. Bien. Pero se hace, por eso viene desde el primer día, que es lunes, martes, miércoles, viernes, toda la semana. ¿Sí? Para que se lo hagas tú y ya el lunes hacerlo ya en la comunidad. Sí, pero por ejemplo, es que está bien, o sea, como le digo, está bien hacerlo a solas. Pero démonos cuenta que este es un documento que es de la Orden General del Oficio Divino, es decir, este documento que está antes de hacer la liturgia es con validez oficial de la iglesia, donde nos recomienda que es mejor hacerlo en comunidad que hacerlo a sola. Es decir, si a mí me gusta hacerlo solo, bueno, pues mejor, si estás en tu casa, trata de invitar a tus hijos, a tu esposo, para que lo hagan. Exactamente, esa es la intención de esta liturgia. La intención de esto no es hacerlo solito. O sea, yo lo voy a empezar a hacer solito, leerlo solito. No. La intención de esta liturgia es hacerlo en comunidad. ¿Pero puede hacerse a sola? Sí. ¿Pero cuál es mejor? Hacerlo en comunidad. Eso que nos quede claro. Ven. Dice, la oración de la comunidad cristiana deberá consistir ante todo en las laudes de la mañana y las vísperas. Laudes como oración matutina, vísperas como oración vespertina. Ahí estábamos entrando ya. ¿Cuáles son las laudes? Como oración matutina y las vísperas como oración vespertina o de la tarde. laudes en la mañana y vísperas en la tarde. Como que quiere decir que entonces la oración en la mañana se le llama laudes y las oraciones en la tarde se le llama vísperas. Cuando les digan, hermano, busque esté en vísperas, ah, entonces son oraciones de la tarde. O en, estamos en laudes, las oraciones de la mañana. Dice, laudes. Estas oraciones están dirigidas y ordenadas a santificar la mañana. Ah, vamos a orar en la mañana en las laudes. ¿Para qué? Para santificar la mañana. ¿Cuántos de ustedes sabían eso? ¿Cuántos de ustedes sabían que la oración del laudes era para eso? Yo no lo sabía, lo estoy aprendiendo ahorita. Ya se nos quedó claro. Entonces, cuando hacemos la oración del laudes en la mañana es para santificar la mañana. Es hora que se tiene con la primera luz del día. Esta hora que se tiene con la primera luz del día trae a la memoria el recuerdo de la resurrección del Señor Jesús, que es la luz verdadera que ilumina a todos los hombres y el sol de justicia que nace de lo alto. Por esto hay que bendecir al Señor con la oración de la mañana. Ah, entonces el laudes se recomienda entonces que se haga en las primeras horas de la mañana. O sea, qué hermoso sería hacerlo un laudes, por ejemplo. Nos reunimos todos, ¿no? ¿Cuándo, a qué hora sale el sol? Sale como a las 6, ¿verdad? A las 6. ¿A las 6 sale el sol, no? ¿A qué hora sale el sol? A las 5 y media. Bueno, suponiendo que sale a las 5 y media, ¿a qué hora nos debemos reunir para empezar a hacer la oración del laudes? A las 5. A las 5, para cuando ya miremos que va saliendo el sol. Imagínense qué hermoso que va saliendo el sol. Ah, esta hora vamos a santificar la mañana, en ese momento, ¿verdad? Ah, si quisiéramos hacerlo como es, ¿verdad? ¿Por qué creen que las religiosas o religiosos, cuando ya van a hacer el laudes, ellos no se levantan a las 10, 11, 12 para hacer el laudes? No, les tocan la campana, tan, tan, tan, y ya todos se despiertan, ya se van viendo que está pardeando la mañana. Ah, ¿verdad? Llaman exacto. Para que vayan, que se va a hacer. Así, miren, o sea. Que lleguen unos dos, tres. Exactamente. Pero pónganse mejor, imagínense mejor un convento, cuando están todas las religiosas que van presurosas corriendo, que va a hacer el laude, porque ya está a punto de salir ya el sol. Está a punto de salir el sol de justicia, dice aquí, que nace de lo alto. Por eso hay que bendecir al Señor con la oración de la mañana. Imagínense qué hermoso, ¿no? No, estamos roncando. Puro las 8, 10. Hermanita, lauda a las 10. 10, 11. Es el laude. Bueno. Ahora que en el retiro que tenemos tempranito, ya nos está llamando el hermano César para que se haga la oración de la mañana. Ya que hicimos la oración, ya vamos a poner el café para que ya se empiece a dar café. Pero primero la oración. Ahí está. En la noche, ya que acabó todo, hacer la liturgia de la noche. Bueno, bueno. Una pregunta. Adelante. O comentario. He entendido yo. Ajá. La oración de laudes que he escuchado siempre en la Semana Santa. Ajá. O serán los días festivos que hay, que ha habido, ¿verdad? Que hacen la oración en la mañanita, pues, tempranito. Así es, así debe ser. Dice aquí, pues, que esta oración es en esta hora que se tiene en la primera luz del día, o sea, cuando ya empieza a salir, o sea, en esa hora, o sea, hay que empezar a hacerlo, ¿no? Es conveniente hacerlo, o sea, aquí lo dice, pero muchos no hemos acostumbrado, pues, a hacerlo quizás a 9, 10, bueno, cada quien, pero lo que se recomienda es hacerlo a esta hora. Esto es para que lo aprendamos como es, pues. Que si ya nos queremos adecuar a otras circunstancias porque el tiempo a veces no nos da o que hay otras cosas que hacer, bueno, pues ya cada quien se adecua. Pero las laudes es en las primeras horas de la mañana, la primera luz del día, si tienen que hacer. Yo me pregunto, referente de lo que yo hago mi oración cada día, en la mañana antes de levantarse o antes de salir ya, levantándose ya me senté, ya estoy haciendo mi oración a levantarse temprano. Ajá. En la noche antes de dormir, otra la oración. Ajá. pero es eso que lo que ya... Sí, pero esa es oración individual, personal. Así es. Sí. Aquí estamos hablando que como, supuestamente de, si lo hiciéramos como es, pues, ¿verdad? En comunidad hay que hacerlo en la primera hora de la mañana. Ese es el laud después de la mañana, es para santificar la mañana. Vísperas, se celebra por la tarde, cuando ya declina el día. Dice, en acción de gracias. Ah, ya no es para dar gracias porque vamos a dormir, ¿no? Dice, es en acción de gracias por cuanto se nos ha otorgado en la jornada y por cuanto hemos logrado realizar con acierto. Entonces, el laudes es para santificar la mañana y las vísperas para dar gracias cuanto hemos hecho durante el día. También hacemos memoria de la redención por medio de la oración que elevamos, como el incienso que en presencia del Señor y en la cual el alzar de las manos es oblación vespertina. Bien. Dice que aquí que la vespertina debe de ser al declinar el día. Es decir, cuando ya el sol se está ocultando, ya está ocultando. A ver, los que son del campo, ¿qué es cuando declina el sol? ¿En qué horario será que es? Que está declinando el sol. Porque me imagino que es todavía cuando ya está el sol todavía arriba, ¿no? No. Porque ¿cuando ya declina? Declinó es cuando ya se ocultó. No. ¿No? No, es como esta hora. Que ya va ¿sí? enterrando. ¿Sí? Ya va, ah, bueno, que ya va enterrando. Ah, bueno. Cuando ya va declinando, ya va. Ah, bueno. En ese momento entonces se debe hacer la vísperas. Las vísperas. Las oraciones de vísperas. Vísperas en la tarde, laudes en la mañana, laudes para santificar la mañana y vísperas para dar gracias por todo lo que pudimos hacer durante el día. Dice, la liturgia de las horas, como las demás celebraciones litúrgicas, no es una acción privada. ¿Qué dice? No es una acción privada. Es por eso que antes decía, no es recomendable hacerlo privado. Pero se puede hacer. Pero aquí, pero se puede hacer. Pero dice que es una celebración, no es una acción privada, sino una acción de todo el cuerpo de la iglesia. Por ello, debe procurarse que cada uno de los participantes haga todo y solo aquello que le corresponde por la naturaleza y la acción y las normas litúrgicas. Aguas. Si vamos a empezar a hacer la liturgia de las horas, dice, todo aquel va a hacer solo aquello lo que le corresponde y nada más. Y es una acción privada. No es una acción privada, sino una acción de todo el cuerpo de la iglesia. Por eso que es recomendable que se haga en comunidad. Y si todos vamos a participar, cada quien va a hacer lo que le corresponde. Es lo que yo había sacado ya. A ver. Si traía más. Aquí está mi garabato, pues. Breve, lectura, breve. La dos que puse. Yo voy a venir a la dos, que la Bueno, ahí está. Pero ahorita lo hizo usted conforme lo has aprendido, como lo han hecho, ¿verdad? Sí, como lo han hecho todo por costumbre, pues, como lo han hecho todo. Porque sí, o sea, no has llevado ni un curso todavía de. Bueno. Sí, es que todo lo hacemos como lo hace tal sacerdote. Porque si usted se va a San Marcos, allá lo hacen diferente. Lo hacen como tal religiosa. Si usted se va a otra parroquia, allá lo hacen como tal cual. Bueno, es porque a veces... Yo creo que no lo hacen como es. Es que unos que haces de plano. No, de te manda de la... Pongamos, no, de la tarde después de la proclamación de la Virgen María. Ajá. Y en la mañana es Zacarías. Sí, pues, y a veces... Lo hacen o a veces lo hacen la de María en la mañana no y... No lo hacen. No lo hacen porque lo manda, pues, a otro De la... ¿Y cuál es correcto, entonces? Que se debe hacer porque está mal. Bueno, entonces vamos a ver. Sí, digo usted, hermano. Yo tengo una pregunta. A ver, pregunte. Porque yo he visto, ajá, o me ha tocado... Como dice, ¿no? Sí. Hablar en privado. Ajá. Allá está el lugar donde voy a entrar. Voy a hablar nada más únicamente con una persona. Yo lo entiendo así. Y así es lo que estamos tratando de la oración. Nos vamos a acercar al Santísimo. Pongámoslo. a orar en silencio. Nada más yo y él. Sí, pero esa es su oración personal. Sí. En la, estuvo al principio, sí, por eso con la oración personal, sí, usted, diálogos entre usted y Cristo o Dios. Pero en la liturgia de las horas, aquí se hace unísono. Por ejemplo, hay oraciones que el pueblo tiene que responder junto con los demás. Al menos aquí los domingos está haciendo la liturgia temprano. El que guste ir, puede ir. Sí, puede ir a escuchar más o menos. Hacer su liturgia de las horas, está haciendo en la capilla. Sí, la liturgia de las horas es en comunidad, es decir que, por ejemplo, el que dirige dice unas palabras y luego responde el pueblo, responden todos. Ese es hacerlo en asamblea. Dice, la asamblea estará abierta a la palabra y a la contemplación con un silencio activo que facilite la oración. Ah, la asamblea debe estar con un silencio activo que facilite la oración. Una cabeza estamos ahí, hermanita, hermanita, hermanita aquí. Pero es que si no traen, pues tienen que empezar el mío empresa. La empresa no, porque el mío no trae lo que trae mi sueño. Ahí está, para empezar, hay que adecuarse. Lo trae. No suena, porque ahorita en el que dijo usted, no recuerdo cuál, en el último ya. No lo trae la oración esa. Sí, bueno. Entonces, pues, vamos a llevar por un lado. Sí, ese es. Si es viene, bueno, pero ese es punto y aparte. Ese es punto y aparte, ese después lo ven, Es para la liturgia, ese es punto y aparte, pues. Esas son diferentes versiones. Pero lo que tenemos que poner en claro es que dice que... Silencio. Esta palabra estará abierta a la palabra y con la contemplación, con un silencio activo que facilite la oración. No, que voy a pasar con aquel que hiciera una oración y ¡pum, pum, pum, pum! Ay, sí. ¿Será que facilita la oración eso? No. O están y... O está en... O otro ruido. Vamos a hacer oración al Santísimo. Estamos haciendo oración los jueves. Nosotros hicimos una oración. O hacíamos la oración. La hermana ya participó. Muy especial el día jueves. Se hablaba de la sala de hermanos. Sí, el día jueves que no podíamos participar en la hora santa, lo hacíamos donde estuviéramos reunidos, ¿no? Porque... está lejos donde iban a ir los, bueno, menos que estamos en Santo Domingo, pero sí en el altar está el crucifijo, entonces estamos alabando a Dios en un canto y cada quien, si quería hacer su petición en voz alta y al que no en voz baja. Ajá. Mientras estamos alabando a Dios con canto y a uno iban pasando. Sí, sí. Esa era nuestra oración que hacíamos antes. Yes. Amor, ¿se podía caer la niña ahí? Híjole, qué bueno que dijo. Mire usted como el ángel le dijo, anda a verlo. Ahí se podía caer, abrir la cholla ahí. Híjole. ¿Y ahí cómo hace la cosa Diosito? Mi hija estaba arriba del tocador, bien con riesgo, y se fue a caer. ¡Pum! Y ahí va otra vez, amor. No, hija, no permitas eso, no. Aunque llore. Bien. Pero bueno, eso es una oración en comunitaria, está bien. Pero aquí estamos hablando de liturgia de las horas. Esto es muy diferente a una oración comunitaria donde, por ejemplo, usted habla y los demás también pueden hacer su oración. No. Aquí hay un guía que tiene uno que llevar, en lo que el que dirige dice unas palabras y el pueblo responde. Bueno. Entonces aquí dice que se pide que haya silencio activo. Es decir, un silencio en el que todos estemos prestos a responder. Porque muchas veces o el ruido externo nos está perturbando, o a veces nosotros mismos en nuestro interior estamos pensando en otra cosa. Entonces se pide que la asamblea esté en contemplación, pues, de lo que se está haciendo. Bien. Dice... La asamblea, que debe estar atenta, en contemplación, le está diciendo, dice, debe responder a los salmos proclamados por un lector o cantor. Debe responder a los salmos proclamados por un lector o un cantor con el canto o recitado de las antífonas. Ah, más adelante vamos a ver que hay antífonas, ¿no? Que tiene que decir, la antífona lo tiene que decir un lector. Pero lo dice el lector pero el pueblo responde a esa antífona. Ah, bueno, entonces hay un lector que va a leer las antífonas, vamos a designar un lector que lea las antífonas, y el pueblo va a responder. Recordemos que solo tiene que hacer aquello que le corresponde, la asamblea. No vaya a suceder que, por ejemplo, como lo tenemos, a veces lo que está haciendo la otra persona lo queremos ir haciendo o seguir haciendo. No. Nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde. Dice, recitará a dos coros los salmos que corresponden a una recitación plural o coral. Ah, la asamblea entonces va a recitar los salmos a dos coros. O sea, se puede dividir el grupo. Ustedes van a hacer primer coro y ustedes segundo coro. Bueno, dice, repetirá también la asamblea los versículos responsoriales que constituyen la respuesta en la fe a la palabra proclamada. Más adelante vamos a ver cuáles son los responsoriales. Dice, también la asamblea va a responder a las preces litánicas con petición insistente. Ah, eso lo hace también la asamblea. También responderá a los saludos del que preside. Participará en el canto de los himnos. Ah, bueno. Solo los salmos se va a hacer en dos coros. ¿Quedó claro? Solo los salmos en dos coros. Cuando el los himnos lo vamos a hacer todos, toda la asamblea lo hace. Y la asamblea va a responder únicamente a los saludos de quien preside. Una persona va a presidir, por ejemplo, si esta liturgia de las horas lo hace en un convento, el sacerdote es el que preside, es el que va guiando, pues, y lo demás el pueblo va respondiendo a dos coros, si es el salmo, o las preces, o las antífonas, o los himnos. Dice, ahora bien, esto es, le toca hacer la asamblea. Ahora, ¿qué le toca hacer el que preside? Iniciará las invocaciones primeras. Más adelante vamos a ver cuáles son las invocaciones primeras. Introducirá la oración dominical. Ah, va a ser una breve introducción de la oración dominical. Recitará la oración final. Bendecirá al pueblo si es sacerdote o diácono, o pronunciará una bendición invocativa si no lo es. Aquí mi suegra Magnolia ya ha hecho liturgia de las horas, tiene más experiencia que todos nosotros. Creo que podría usted decirnos cuáles son las invocaciones primeras. Si no, sinceramente, ¿no? ¿No tiene usted idea de qué son esas? ¿No lo han dicho? Bueno, para iniciar es la invocación al Espíritu Santo. Ah, bueno, entonces puede ser una de las invocaciones primeras. Es únicamente quién lo va a precedir, o sea, quién lo va a iniciar, el que preside. El que preside, dice, va a introducir a la oración dominical. ¿Hacen alguna oración dominical? No, bueno. ¿Hace el que preside, recita la oración final? Se hace el salmo. Sí, pero aquí estamos hablando de la oración dominical, dice aquí. Y luego dice, va a recitar la oración final. Y luego va a bendecir al pueblo, si es sacerdote, o hace una invocación de bendición, si no lo es. El final es el Padre Nuestro. El final es el Padre Nuestro. Ah, bueno. Es cantado, no es Bueno, para que veamos pues que aquí nos va dando pautas de cómo se debe de hacer realmente la liturgia de las horas. Dice que hay uno que preside. Puede ser un sacerdote, un diácono o una persona que no sea diácono. Puede ser un laico como nosotros, común. Pero que este laico no puede dar bendición, pero sí puede pronunciar una bendición invocativa si no lo es. Más adelante vamos a ir viendo. Bueno, entonces hay dos cuestiones aquí. Uno que preside y la asamblea. Bien. Dice, si el que preside la oración es obispo, imagínense, o presbítero o diácono, puede hacer una breve homilía después de la lectura de la palabra de Dios. Pero como aquí no somos, no hay, solo se dice nada más, sí. Y se termina y se concluye, no hay homilía. Que lo medite, lo que así es, o sea, en su interior. Uh-huh. Ah, bueno, pero aquí dice que también hay un lector. Ah, hay uno que preside, hay un lector, la asamblea. Llevamos tres partes. El que preside, que puede ser un sacerdote, un diácono o un laico. La asamblea, que es todo, y un lector. El lector es el que proclama las lecturas bíblicas, los salmos y los versículos responsoriales cuando estas partes sean encomendadas a una sola persona. Cuando hay varios salmos que proclamar, es mejor que se distribuya entre varios lectores. Ah, puede haber un lector o puede haber varios lectores. Pero a veces el error que se comete es que el que preside, lo que le toca hacer el que preside se lo da a otras personas. Entonces ahí se va a perder el sentido. Pero lo que quede claro es que cuando se hace la liturgia de las horas, está el que preside, está la asamblea, está el lector. Un lector o varios lectores que va a dirigir, que va a recitar los salmos, dice aquí, va, es el que va a hacer los salmos, los versículos responsoriales, cuando estas partes sean encomendadas a una sola persona. Cuando hay varios salmos que proclamar, es mejor que se distribuya entre varias personas. Y recordemos que los salmos, dice aquí también, que la asamblea es de su deber también, recitará a dos coros los salmos que corresponden a una recitación plural o coral. Ahí va a haber momentos en que todos vamos a tener que hacer los salmos también. Ah, y dice aquí que también debe haber un cantor o cantores, que es el que va a entonar los himnos o cantará los salmos o versículos encomendados a una sola persona. Iniciará el canto de las antífonas. Así es. ¿Se dan cuenta? Como allá en la iglesia, que lo hace, que lo hace en los himnos, sí. Himnos, bueno. Así se tiene que hacer, pues va bien aprendiendo. Pues cuando vean, a ver, somos bien expertos. Pero se dan cuenta que hay muchas características: el que preside, la asamblea, el lector, y el cantor o cantores. Vamos a hacer ahorita 1, 2, 3, 4. Cuatro miembros que tienen que estar activos dentro de la liturgia. No se vale que solamente uno haga todo, ¿verdad? O sea, no, el hermano Oscar ya trajo su... De hecho, esa es la intención. Sí. Que todos participemos, ¿verdad? Alejandro, tienes tu liturgia también, ¿verdad? No, yo no tengo liturgia. No lo tengo. No, lo tengo, pero electrónicamente no lo puedo cargar. Está en mi compu. Para poner tu liturgia para que lo empecemos a hacer todos. No, si yo voy a hacer asamblea. O sea, es que, por ejemplo, ¿cómo les explicaré? Hay algunos salmos que vienen las citas bíblicas, o sea, se puede buscar en la Biblia, pues. Pero si todos los queremos comprar, pues también, o sea, no es caro, ¿verdad? Pero qué bueno que vamos aprendiendo, ¿no? Ahí está el que preside, está el cantor, está el lector y la asamblea. 4. Y cada uno tiene su función, ¿verdad? Si hay algo que no entendamos, pues regresamos, qué es lo que le toca hacer a la asamblea, qué es lo que le toca hacer al lector, qué es lo que le toca hacer al que preside y el cantor. Porque, si se dan cuenta, aquí en la liturgia de las horas trae una V y una R. Y ahí es donde el V, más adelante quizás nos va a decir qué es lo que hace la V, qué significa el V y qué significa el R. Porque me imagino que... respuesta. Sí, entonces la B es el que preside, sí, y la R el que responde. O es lo que se responde, o es lo que tiene que leer, ¿no? La asamblea. Porque, por ejemplo, dice responsorio breve: ¿cuántas son tus obras, Señor? Responde el pueblo: ¿cuántas son tus obras, Señor? El que dirige: y todas lo hiciste con sabiduría. Y el pueblo: tus obras, Señor. Y el que dirige: gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El pueblo: ¿cuántas son tus obras? A veces, gloria al Padre, al Espíritu Santo. Como era en un principio, era siempre, por los siglos de siglos, amén. No, eso no, ya no va. Hay que... No, ¿ya vieron? ¿A qué? ¿Ya vieron a qué voy? Porque si no lo hace, no dicen que no es así. Pues. Dice, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero aquí dice R, no dice, como era en un principio. Aquí dice R, ¿cuántas son tus obras, Señor? Pero muchas veces cometemos el error de continuarlo como ya lo hacemos, pues. pero no, se tiene que ir haciendo como debe ser. Por eso les leí al principio donde dice, por ello, debe procurarse que cada uno de los participantes haga todo y solo aquello que le corresponde por la naturaleza de la acción y las normas litúrgicas. Nunca a veces finalizan, ¿dónde está? ¿Con qué? ¿Cómo se finaliza? El himno, el salmo. Ya me pasé a la siguiente, creo. Cántico Evangelio de Zacarías. Se dice también ese de Zacarías. Aquí está. Sí, pero. Conclusión. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El pueblo responde. Amén. Se acabó. San Juditas Tadeo, ruega por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. Luego, terminan. Bajo tu amparo nos acogemos ante Ave María Purísima. Van metiendo otras oraciones que no corresponden a las normas litúrgicas. O sea, los ritos conclusivos ya son estos y punto y se acabó. Ahora, si quieres hacer otra, bueno, pues ya terminamos. Bueno, hermanos, gracias por acompañarnos. Ahora vamos a hacer unas ya oraciones finales ya muy personales. O sea, pero anticiparlo, pues, si se tiene el gusto de hacer. O sea, ya terminamos la liturgia, ya. Pero no, que a veces metemos oraciones que no corresponden, o sea, que no va. Ven. Dice, ya nos quedan 15 minutos. ¿Cómo celebrar laudes y vísperas? Aquí viene lo más interesante. Viene el rito de entrada. ¿Tenemos todos? No tenemos todos. ¿Cuántos tenemos nada más? Tres. A ver, suegra, usted que ya ha hecho, por ejemplo, el día de hoy ya son vísperas. Vamos a las vísperas. Ese no está marcado, ¿ah? ¿En qué, cuando se busca, cómo le dicen, qué semana vamos o cómo? Pues estamos en primera semana. ¿Primera semana de tiempo pascual o no va? Ya estamos en ordinario. ¿No tienes el número ahí de página? Sí, pero no es igual. A ver, más vale, a ver. No coincide. El de la tarde. Lunes 1, víspera. Lunes 1. Sí, aquí está. Lunes 1, Cántico Evangelio. Pero téngalo, sé, porque usted no va guiando ahorita. Bueno. Lunes 1 dice aquí. Ah, no, estamos martes aquí. Bueno, lunes. Bien. Laudes, invocación inicial. Ah, aquí nos dice que las laudes se hace primero al rito de entrada y corresponde al saludo inicial. Y el saludo inicial dice: Señor, abre mis labios. ¿No? Así va. Eso. Aquí al está. Al principio, pero no todo. Hay veces que confunden. Bueno. Luego del saludo inicial viene, dice aquí, rito penitencial y Señor ten piedad. Entre paréntesis, puede omitirse. Como puede omitirse, muchos no lo hacemos, ¿verdad? O sí lo hacemos. ¿Usted lo hace el rito penitencial? Y mi boca anunciará tus alabanzas. Que está en la página 21. Pero aquí dice página 20. Está en la página 21. La invitación a la alabanza divina. Venid, aclamemos al Señor. Y demos victoria a la roca que nos salva. Y entremos en su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Y se repite. Bueno, entremos a la presencia del Señor y dándole gracias, el pueblo. Sí, el salmo, ¿quién lo va, quién lo dirige el salmo? El salmo lo hace todo. Lo hace primero un lec, recordemos, que dice: el lector proclamará la cita bíblica, los salmos. Dice: entonemos la presencia del entremos en la presencia del Señor dándole gracias, el que lo dice, el que decís tú, el lector. El lector. Uh-huh. Ahí ya está. Ya vamos con vení, aclamemos ya el bueno, pueblo. Aquí el pueblo lo puede hacer en dos coros, sí, porque es un salmo, ¿no? Lo puede ir haciendo así en coro. Sí, en uno y uno, sí, exactamente. Y al final se vuelve a repetir. Ok, bueno, pero démonos cuenta que dice aquí que la segunda parte de las laudes es el rito penitencial. Dice aquí, puede omitirse, pero es saludable que antes de que iniciemos cualquier oración, primero nos reconozcamos pecadores. Por ahí creen que este es una acción litúrgica, al igual que la misa. Cuando iniciamos la misa, el Padre da el saludo, ¿no? Pero después dice, nos reconozcamos pecadores, ¿no? ¿Y con qué oración empezamos? Dice, yo confieso ante Dios, Padre Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Entonces, es saludable que si nosotros empezamos a hacer la liturgia de las horas en las laudes y vísperas, es recomendable que se haga el rito penitencial. Cosa que no lo vienen haciendo, ¿verdad, suegra? Eso no lo hacen ustedes, ¿verdad? No, se salta de una vez. ¿Y por qué? Miren, qué hermoso es esto. Porque como es por eso, al principio le decía, pues si vamos a hacer esta oración, tenemos que estar en paz con Dios, ¿verdad? Tenemos que estar bien con nosotros mismos, porque nosotros somos los que le prestamos la voz para hacer esto. Y es por eso que cuando el sacerdote lo preside, les aseguro que cuando un sacerdote preside esto, hace el rito penitencial. Ah, pero porque lo hacemos un sacerdote. Sí, pero también es recomendable que lo hagamos nosotros. Aquí dice, puedo omitirse, sí, puedo omitirse. Pero es recomendable que se haga, porque primero tenemos que reconocernos pecadores, pues. No nos hemos pasado. Todavía no. Faltan 8 minutos. Entonces, nosotros nos vamos a acostumbrar a hacer el rito penitencial. Porque tenemos que reconocernos pecadores primero, tenemos que pedir perdón por nuestras culpas, para luego así ya entrar más o menos limpios, pues, haciendo. Porque somos pecadores, pues. Pero peor que no lo hiciéramos por rito penitencial. Y Señor, te envía. Y qué hermoso sería que, por ejemplo, si hubiera un coro, si hubiera el cantor, o si lo quisiéramos hacer, dice rito penitencial y Señor, ten piedad. O sea, se canta. Sí, sí, lo podemos hacer, por ejemplo. Después de que se haga la confesión pública, viene el Señor, ten piedad. Podemos hacer, oh Señor, ten piedad de nosotros. Y el pueblo, oh Señor, ten piedad de nosotros. Imagínense. Pero eso solo en inglés es. Porque es como que estás haciendo. No, ¿ya vieron que. ¿Ya vieron que gran confusión? Pues, es que aquí lo está diciendo todo. O sea, esto no lo estoy inventando. O sea, aquí. Está diciendo la asamblea. Sí. Después de la confesión. Exactamente. Eso se va a hacer. Bueno. Y por eso dice aquí entre paréntesis. Sí. Puedo omitirse. Sí, puedo omitirse. ¿A alguien no le gusta hacer una comunión? ¿No le gusta? Bueno, no lo haga. Puedo omitirse. ¿Pero es recomendable? Es recomendable. ¿Por qué? Porque le da más seriedad al acto que se está haciendo. Bien. Y fíjense que después del acto penitencial viene el gloria. ¿Hay algún gloria? No, ¿verdad? Pero ojo, el gloria dice aquí cuando está mandado. Me imagino que en las letritas rojas, el gloria sí, cuando dice las letritas rojas es cuando está mandado. Creo que a veces pide que en alguna cierta festividad, me imagino, de algún santo, por ejemplo, de Pedro, Pablo o de María. Me imagino que vendrá una letrita roja que dice, se puede decir gloria. Entonces, en ese momento se puede hacer. Por eso aquí es cuando está mandado, cuando no, no. Entonces, no siempre se va a hacer gloria. No. No, o sea, cuando se haga nada más, cuando no. Viene para santa también lo que viene, lo de la Pascua. Viene Bien. Para terminar esta parte y luego ya empezar, vamos a ver rápido. Dice, luego viene la oración de la misa, en caso de que sea un sacerdote que la presida, viene una salmodia, viene la liturgia de las palabras, homilía si es propia de la misa, vienen las preces, y si, aquí en las preces dice si omite el Padre Nuestro, presentación de las ofrendas, y en caso de que sea misa, viene un cántico evangélico, un antífono, oración de la comunión, y rito de despedida. Bueno, aquí estás, hay parte donde está asumiendo que el que preside es un sacerdote. Sí. Bueno, pero hay cosas que, por ejemplo, lo preside un ministro o un laico, pues no puede hacerlo tal y como está estipulado aquí. Pero estas normas son para un sacerdote. Entonces, con las pocas normas que pudimos entender, si mi suegra ya empezamos a hacer el laudes, creo que en la marcha van a ir surgiendo dudas y van a ir surgiendo correcciones. Y es bueno, o sea, si hay dudas, se pregunta por qué se hace o por qué no se hace, o si se hace así o si no se hace así, o si hay que corregir algo, se va a corregir algo. Por mi parte, yo voy a investigar bien, porque me imagino que este documento que leí antes es el ordinario general del oficio divino, es decir, para los sacerdotes. Me imagino que habrá un manual especial para el laico, y creo que es por eso que va a haber un curso, un taller, supongo, ¿no? No, sí, porque no lo saben hacer pues la liturgia. Bueno, ese es un taller especial para los laicos. Es lo que van a explicar. Sí, van a explicar comunidades, no. Pero bueno, de ahí la liturgia es como se hace aquí, como dice aquí. Sí, como lo va mencionando. Sí. Lo que pudimos aprender es que hay un lector, hay uno que preside, la asamblea que somos todos y cantor. Cuatro cosas que debe de existir en la liturgia de las horas. Ya lo demás lo vamos a ir adecuando, y recordemos estas normas. Vamos a hacer únicamente lo que nos corresponde hacer. No tenemos que añadir ni quitar, sino únicamente lo que va diciendo aquí, lo que nos manda aquí. Ya, si por desidia nosotros queremos hacerlo como se nos venga en gana, pues ya cada quien, ¿verdad? Ya Dios va a decir. Ya Dios va a decir si lo hiciste de buena fe, pues qué bueno, ¿verdad? Y si lo hiciste solo porque querías, es que yo rezo más, o es que nosotros le ponemos más oración, o es que nosotros, no, ya, bueno, ya. Ya cada quien lo va a juzgar. Ahí empieza. Bueno. Los que quieran pedir. Aquí dice, se pueden añadir algunas intenciones libres. Ahí entra ya la... Sí, y ahí miren, por ejemplo, ahí me he tocado. Algunas intenciones libres. Sacan un otro librito y leen esas intenciones, o las intenciones del domingo, no, sí, o se van a otras y están leyendo otras intenciones. No, dice intenciones libres, sí, quiere decir oración, lo que yo quiera decir. Sí. Y o no, su oración no se comete ese error. Está mal, o sea, no. Si dice libres, es porque lo que yo sienta, lo que yo he vivido, o lo que yo quiero pedir en esas preces, es momento de presentar. No sacar otras oraciones y tratar de... Porque aquí se dice, se escucha más bonito esta. O sea, voy a decir esta. No. Entonces, cuando las cosas como son.